Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. 120 minutos dedicados a los que más nos gustan, a esta revista de misterio sonora que todos los viernes os acompaña aquí en esta rojiblanca sintonía y que durante esos próximos 120 minutos nos vamos a dedicar precisamente a hablar de mi historia. De misterios, de historias secretas, de enigmas y de todo, al fin y al cabo, lo que tiene que ver con este apasionante mundo que tanto nos llena y tanto nos satisface. En el programa de hoy va a ser también bastante especial, porque vamos a tener un poco de todo. Tanto nuestras compañeras Carmen Bravo como Leo Beisou van a hablar de un tema muy interesante. Nos van a hablar de OPARs. Y esos OPARs nos van a hacer darle una vuelta al mundo y de alguna forma también saber un poquito más de su historia. Nuestro compañero José Velázquez, que hoy vuelve a esta casa y vuelve a debutar en un programa de misterios, que nos va a hablar de muchos de los enigmas templarios, nada más y nada menos. Con Miguel Ángel Paredes, que vamos a hablar de una casa encantada muy particular donde ocurren hechos que les va a poner los pelos de punta. Y finalmente, nuestro compañero Gustavo, que también nos trae uno de esos temas fantásticos que también nos va a llenar y nos va a colmar, en este caso, con la llamada bestia del Givaudan. Finalmente, no por la última, la menos importante, nuestra compañera Susana Villalobos, que vía telefónica va a hablar de los trenes fantasmas. Ya es malo ver un fantasma, encontrarse con un tren entero no debe ser menos. Pues ese es el menú de hoy de Voces del Misterio. Y como sería descortés por mi parte comenzar y que mis compañeros no se presentaran. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Un programa interesante, intenso. Sí, además que tengo aquí toda la documentación que tenemos preparada para la noche de hoy. Es un programa muy interesante. Muy intenso. Vamos a empezar además con un tema que tú conoces bien. Los OPARs. Los OPARs. No solamente tienes una colección bastante amplia, que hemos hecho varias exposiciones, sino que además tienes un libro escrito, con lo cual vamos a ver qué aporte nos hacen nuestras compañeras Carmen y Leo, con tu supervisión. Luego he estado viendo también la documentación de José Velázquez. Me parece súper interesante, además no solamente un giro histórico y una forma nueva de ver los templarios, sino también las religiones que hay, las tres religiones grandes monoteístas que hay ahora mismo en la Tierra: cristianismo, judaísmo y islamismo. Y luego, bueno, aparte, Miguel nos va a traer una experiencia que también me ha estado comentando, que es impresionante, en una casa. Gustavo va a hablar de un tema que dio lugar a una película en 2001, fue El Pacto de los Lobos, que, como tú bien sabes, yo siempre digo, sale Mónica Bellucci, con lo cual ya eso hace que la película gane muchos enteros. Y que a ti te gusta particularmente que esa en el misterio bueno. Haya siempre cine. Sí, ¿verdad? Sí. Además es que, hombre, evidentemente misterio y cine, sabes que van siempre unidos. Y luego, pues los trenes fantasma, que también tienen varias películas de trenes fantasma con Susana. O sea que la verdad es que muy cinematográfico y también el programa. Pues es el menú de hoy. Es este índice de esta revista sonora que comienza aquí y ahora en la 91.6. Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nos va a acompañar la banda sonora del Pacto de los Lobos, precisamente durante el programa de hoy. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la historia. Soy de los que piensa que dentro de la historia encontramos los suficientes enigmas como para poder encontrarle sentido a otros muchos misterios de la vida. ¿Qué sería del ser humano si no mirara hacia atrás y pudiera comprender el alcance que han tenido culturas tan importantes en nuestra humanidad como la egipcia, la romana, la griega? ¿Cuánto han dejado al arte? ¿Cuánto han donado libremente a esta cultura nuestra del siglo XXI para que podamos contemplar y admirar como aquellos que solo se servían de su ingenio, de su mente y de sus manos, podían construir aparatos, elementos que hoy, en pleno siglo XXI, son todo un misterio, son todo un enigma? Qué bonito sería poder saber si una humanidad antes que nosotros. Qué bonito sería saber si existió la Atlántida. Qué bonito sería saber si más allá de aquellos primitivos hombres de hace 6.000 años había algo más. Qué bonito sería saber cómo se construyeron las pirámides. O cómo, tal vez, de aquellas cavernas en las que plasmaban sus manos simples hombres que decían que no tenían inteligencia y que ya rendían culto a los muertos. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? La vida está llena de sobresaltos, una montaña rusa. Y sin embargo, en no pocas ocasiones nos encontramos que en algún apartado lugar del mundo hay un objeto, hay un trozo de piedra que al cascarla sale algo del interior. Y ese interior es un imposible. Un dado, una bujía, un martillo. ¿Quién sabe? Es el misterio. Son esos objetos de nadie. Objetos perdidos en el tiempo. Objetos imposibles. De todas formas, José Manuel, como sabes, cuando presentamos tu libro este verano, que lo hicimos allí en la librería Verbo, que es un sitio impresionante para presentar un libro, yo siempre digo que había un profesor de Derecho Romano que tuve la suerte de tener, bueno, la suerte si hubiera ido de oyente, porque de estudiante era un poco el hombre desorganizado, que decía que la historia es cíclica. Con lo cual, quién sabe si nosotros nos estaremos ahora yendo a lo que estos objetos que vamos a explicar estaban en ese principio de nuestro círculo. ¿Quién sabe si el hombre del siglo XXIV, del siglo XXIV, XXV o del XXX, mira hacia atrás y se pregunta qué hubo 10 siglos más para allá, cuando el ser humano del siglo XXI sea casi que una anécdota? Un recuerdo. ¿Quién sabe a dónde va a acabar esta cultura nuestra? Para hablar de OPARS, esta noche tenemos a dos compañeras, dos amigas de este programa, que nos van a querer ilustrar ampliamente, no va a haber tiempo ni restricciones, para que nos hablen de OPARS, de objetos imposibles, de objetos malditos. A ver, Leo, Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién me define lo que es un OPAR? Pues te lo defino yo. Un OPAR es un elemento, un objeto que desafía a la lógica y a la historia conocida, pues bien por su antigüedad o por la capacidad que el ser humano de la época tenía, pues en aquella etapa se le daba aquel objeto. Es decir, un objeto, como tú bien has dicho anteriormente, imposible. Un objeto fuera de tiempo y, como indica su acrónimo, es Out of Place Artifact. Y si te parece bien, vamos a comenzar con la selección que hemos hecho Carmen y yo, y que sin duda alguna pues es uno de nuestros OPARS favoritos. Tanto es así que, bueno, pues lo tenemos y forma parte de nuestra colección particular de OPARS que tenemos en casa, y es el mecanismo de Antikythera. ¿Y qué pensarían nuestros oyentes si le dijera que se trata del primer ordenador de la historia y que pertenece al siglo I? Creo que cuanto menos pues sería alucinante, ¿no? Vamos a explicar por qué decimos que es un ordenador. El mecanismo de Antikythera fue encontrado en 1900 por un barco griego que estaba recogiendo pues esponjas de mar en el mar Egeo, frente a las costas justamente de la isla de Antikythera. Y allí pues encontró los restos de un antiguo naufragio. En el pecio pues los buceadores se encontraron con un maravilloso tesoro, con ánforas, ricas estatuas, piezas de oro, plata, otros metales, piezas que bueno, importantes, ¿no? Pero había una que pasó desapercibido por completo, que tenía pues una piedra que tenía incrustado un objeto, justamente nuestro objeto, el mecanismo de Antikythera. Hasta 1955 pues quedó ahí olvidado, medio siglo concretamente, hasta que el arqueólogo Derek de Solar Price se decidió a estudiar qué es lo que era aquel objeto. Una vez limpio, descubrió que era un amasijo de ruedas dentadas. Ruedas dentadas, además hechas de una forma casi milimétrica. Sí. En la que había que hacerlas troqueladas con un grosor determinado, un calado y una precisión increíble, tan increíble que es imposible, y tan imposible que hoy día todavía estamos dándole vueltas, sí, a cómo aquellos lo encontraron. Además, las ruedas dentadas implicaba que tenía que ser o formar parte de un mecanismo. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué ese mecanismo? Pensó que tenía que construir el aparato y llegó a la conclusión de que era un mecanismo troquelado sobre una placa de bronce de 2 milímetros y que habían dispuesto un complejo sistema de movimientos inteligentes. Tras consultar con más expertos, le quedó claro que estaban delante de un mecanismo de relojería perfecto que servía para orientar astronómicamente a los navegantes. La máquina contemplaba el movimiento del Sol, de la Luna, los planetas Venus y Marte, los días, las horas, las fases lunares, las estaciones y los equinoccios. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? Los científicos estaban, pues, exhaustos, parecía imposible, pero era cierto lo que tenían delante suyo. Y esto implicaba, pues, revisar, como antes hemos dicho, los conocimientos que tenía sobre la historia de la ciencia y de la historia que conocemos. Gracias a las técnicas actuales se ha podido entender el funcionamiento del mecanismo y se le ha dado una datación de 150 o 100 antes de Cristo, más antiguo incluso de lo que se estimaba. Se baraja a Hiparco, un importante astrólogo griego de la época, como el principal pensador de este mecanismo, de que pudo pensarlo. Philip Ball y Tony Fett en 2008 afirmaron en la prestigiosa revista Nature que el mecanismo servía para establecer la fecha exacta de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Para ello utilizaban los diales que tenía este mecanismo, establecían la última luna más próxima al solsticio de verano cada 4 años, que es tal cual se estima lo que la fecha de los Juegos Olímpicos. Incluso en el interior del artefacto se ha encontrado la inscripción de Nemea, que fue uno de los juegos más importantes, y también la inscripción de Olimpia. De esta forma, pues, fue calificado como un OPARS y pasó a ser expuesto en el Museo Nacional de Atenas, donde puede verse junto a una reconstrucción a escala que muestra, pues, el funcionamiento y varias animaciones informáticas. Animaciones informáticas que forman parte del proyecto Mecanismo de Antikythera en la actualidad. Exactamente. Y que incluso, es muy curioso, esto es una anécdota, una pincelada. Sí, porque sigue en estudio. Sabéis que Lego, el famoso juguete infantil, hizo una reproducción del mecanismo de Antikythera y funcionaba. Sí. Con lo cual nos estamos encontrando a algo que ya forma y es parte de la cultura general. Nada más y nada menos. Es algo que sinceramente es tan curioso, es tan sorprendente, que incluso en la actualidad también se busca un segundo mecanismo de Antikythera que haría que lo extraordinario fuera más habitual de lo que nos creemos. Claro, porque en teoría, si este aparato funcionaba de esa manera y lo llevaban los navegantes, debe de haber más de una en más de un naufragio, claro, lógicamente. Claro. Lo podemos encontrar, has dicho, en el Museo Nacional de Atenas, ¿verdad? Allí. Y de ahí no vamos a viajar hasta demasiado lejos, o relativamente lejos, ¿verdad? ¿Por porque nos vamos a ir a hablar del planeador de Saqqara. Uno de mis ópar favoritos, Carmen. Yo creo que de los míos también, la verdad. Este objeto pues se encuentra en una tumba ubicada en Saqqara, Egipto, donde los arqueólogos descubren al que se llamó el pájaro, entre comillas, y quería que fuese la. Sería la representación del dios halcón, Horus. Percy Taira narraba, sí, bien es cierto que esta ave fue hallada en 1988 y no fue sino hasta la década de los años 60 cuando el doctor Khalil Mesía se sorprendió por el innegable parecido del objeto con el diseño de los aviones modernos. La verdad es que fue tanta la sorpresa del científico que en este mismo año se crea un comité de expertos, arqueólogos e ingenieros aeronáuticos para que realizaran un estudio de este hallazgo. Los resultados fueron sorprendentes, ya que se descubre que era un modelo a escala de un avión de tamaño natural, normal, y posiblemente era el modelo del aviador motorizado, diseñado para transportar pesadas cargas y a poca velocidad. Quizás lo más importante que se descubrió era que tenía las propiedades aerodinámicas necesarias para poder volar. Es decir, que si lo agrandásemos con esas medidas, llegaría a volar perfectamente. Este objeto se encuentra en un lugar destacado, en el Museo del Cairo, es decir, que quien viaje hasta allí puede visitarlo, y aparecieron más pájaros, entre comillas, similares, creando la polémica entre egiptólogos, científicos y arqueólogos de todo el mundo. Decían que eran veletas, fíjate, uh-huh. Carmen, veletas que se llevaban en el palo mayor de los barcos, en este caso hechos a base de papiro que tenían los antiguos egipcios. De hecho, se descubrieron unas pocas de figurillas con estas mismas características, pero sinceramente es uno de mis ópars favoritos. Además, tú tienes una réplica que es, vamos, es igual, impresionante. Es igual, es muy parecida y la verdad es que llama muchísimo la atención. Nos vamos con otro ópar, Leo. Nos vamos a la India, un país de una enorme cultura, una enorme trascendencia, uh-huh. y que de alguna forma también nos debe llevar a conocer cómo esa columna inoxidable de Qutub Minar nos va a plantear una duda metalúrgica que ni la revolución industrial podría desvelar. Sí, la columna de Qutub Minar es sin duda pues un verdadero ópar. Veamos porque, ya que hoy día pues no se puede explicar qué fenómeno permanece en ella, pero sí que está ahí, que permanece ahí y es real. Es una columna de hierro, se mantiene erguida desde hace más de 15 siglos en el patio de la mezquita Quwat Ul Islam, en Nueva Delhi. Tiene 7 metros de altura, un diámetro de 1.5 metros y un peso de 6 toneladas. Está al intemperie, fíjate lo que te digo, y a pesar de ser de hierro, no se oxida. Es por todo sabido que el hierro pues, es un material que se oxida fácilmente y máxime si está, pues, como he dicho, a la intemperie. Bien, pues esta columna ha permanecido durante siglos expuesta a los elementos y la contaminación de Nueva Delhi. ¿Y cómo es posible que se hiciera en esta época si hasta el siglo XIX no ha podido ser imitada en Europa? La columna está realizada por el sistema metalúrgico del soldeo de fragua. ¿Y esto qué es lo que es? Pues que habría que colocar una serie de barras de hierro fundido y realizar su construcción fundiéndolos a carbón vegetal. Y obtendríamos una columna del 99,8% de pureza. Hoy día lo podemos conseguir, aunque no es fácil. Pero hace siglos, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hicieron? Es un misterio. Por eso comencé diciendo que era sin duda un verdadero ópar. Se han encontrado referencias en viejos archivos escritos sobre hojas de palmera cómo obtener hierro de tal pureza en procesos muy similares a los que utilizamos hoy día y con nuestra tecnología actual, lógicamente. Pero en esa época, ¿con qué tecnología? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo conseguían? También en otros textos hindús, como el Atharva Veda y el Mahabharata, se describen elementos, metales y aleaciones. Son textos muy antiguos los de los que estoy hablando. Y me pregunto, ¿es que ya los hindús tenían estos conocimientos que el resto del mundo hemos adquirido a partir del siglo XIX? Otro misterio que vamos a dejar para la posteridad. Y que esa columna que se encuentra allí, en el atrio de un patio, erguida, prácticamente está dejando pasar el tiempo y que son muchos los que se acercan a tocarla, a abrazarla, y que no se encuentran todavía el misterio que encierra. Si es interesante la columna de Nueva Delhi, más interesante es el que nos va a presentar ahora Carmen. Nos va a llevar a los Estados Unidos y allí nos vamos a encontrar con posiblemente otro de esos extraños objetos que aún lo dejan sin habla. El martillo fósil. Pues sí, en un pequeño pueblo tejano llamado London, corría el año 1934, se descubre una pieza muy extraña. Esta estaba incrustada en una roca y los expertos, cuando la analizan, pues se dan cuenta de que estaban ante un objeto o que era muy extraño o era muy antiguo. En la roca aparecía una pieza cubierta de óxido y que parecía lo que podía ser metálica. El mango de madera del martillo estaba fosilizado y la parte de acero se encontraba fundida junto a la roca. Se obtienen dos pistas a la hora de su análisis. Una de ellas es que era su extrema antigüedad y que era exageradamente sometida a una gran presión, y la otra, que el martillo existía antes que la roca. Era tremendo. Un poquito extraño. Fue antes que la roca. Incluso cuando se descubre, lo que nos encontramos es que el estrato geológico va integrado dentro del mango. Mm. Es decir, ¿cómo? No sé ni forma de falsificarlo. Pues sí, este martillo lo pueden visitar nuestros oyentes en el Museo de Somerville, en Texas. En una vitrina que se encuentra apartada, se hace un estudio más profundo y en base de su petrificación de la madera del mango, como estabas diciendo, pues llega a datarse en más de 100 millones de años. Es un poco impresionante cuando todos sabemos que es imposible. El mango estaba trabajado para insertar la cabeza metálica y esto, la verdad, es que crea una gran conmoción entre los científicos, que ya se sabe que hasta hace 2 millones de años, pues era cuando la especie humana empieza a trabajar los utensilios, las herramientas, y dicho martillo pues como 50 veces mucho más antiguo. La cabeza se manda a analizar por el Instituto Metalúrgico de Columbia y se obtiene que estaba formada por hierro al 96,6%, a un 2,7% de cloro y el resto en azufre, lo que significa que era un hierro de gran pureza. Solo en el siglo XX, como decía mi compañera Leo, se han conseguido realizar pues piezas de esa calidad y de esa pureza. Se realizan análisis con rayos X y se llega a la conclusión de que el martillo y lo que es la cabeza de hierro pues había sido purificada y endurecida. La roca, en base a sus sedimentos y a los estudios geológicos que se le practican, se certifica que tiene unos 140 millones de años. Y muchos sedimentos del martillo incluso eran posteriores a quedar incrustado en el martillo, es decir, que era muchísimo más antiguo. Al separar el objeto de la roca, se fracturó parte de esa roca y deja al descubierto lo que podría ser el recubrimiento del martillo, como bien estabas explicando. ¿De qué estaba formado, Carmen? Pues mira, llevaba un 80% de hierro, silicio, azufre, cloro, calcio y potasio, por lo que se deduce que fue sometido a una gran presión natural diferente a la que tenemos a la actualidad, lo que indica que en otros tiempos, pues en los que el planeta tenía otras condiciones medioambientales diferentes al que tenemos y existe hoy actualmente. Este martillo cae en manos de Carl Bau para su museo de evidencias de creacionismo, y la roca que estaba incrustado, pues era una roca limolita. Limolita, ¿no? Que suele ser más fina que la arenisca y un poco más gruesa que la arcilla, para que los oyentes sepan más o menos cómo puede ser. Pero no ha sido identificado el lugar exacto donde se encontró esa roca. El martillo Kingwood es otro ejemplo de ópar encontrado por Sir David Brewster, perdón mi inglés profesional, que también se encontró incrustado en un bloque de piedra, datado en el Cretáceo, y era de la era mesozoica. Hay también quien defendió que precisamente la piedra era una antigua arena roja, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién fue? Pues el doctor Matt Bridges, del Geological Survey, pues defiende eso, de que era una piedra antiquísima, de arena roja, y se encontraba entre 360 y 408 millones de años, en el periodo devónico. Si esto es así, pues estaríamos hablando de que la pieza sería de cientos de millones de años antes de la aparición incluso del hombre en el planeta, que ya estamos hablando de algo muy importante. ¿Y qué nos queda por demostrar, Carmen? Pues bueno, pues lo raro, como mi compañera Leo estaba hablando antes, que en 400 millones de años, ¿cómo no se había oxidado? ¿Cómo no tenía esa...? Porque todos sabemos que cuando un metal está expuesto al aire se termina oxidando. Pero es que incluso ni aunque se encontrara enterrado. ¿Otra incógnita? Otra incógnita, otro OPAR que pues nos sí. deja la historia. Y de Estados Unidos, de London, nos vamos a ir a Bagdad, a un museo que durante muchísimo tiempo albergó, guardó, unas piezas que son extraordinariamente... Las pilas de Bagdad. Son una pieza que José Manuel estaba diciendo que son algo completamente impresionante, porque en pensar que hace miles de años ya se podía utilizar para crear algo de electricidad, pues evidentemente... Háblanos tú de las pilas de Bagdad, Leo. Pues las pilas de Bagdad, o como la catalogaron en su momento, las vasijas rituales, fue el arqueólogo de origen austriaco, Wilhelm Koenig, quien las descubrió en 1938 en los sótanos de un museo iraquí. Cuando las examinó, no lograba entender qué es lo que era, cuál era su utilidad. Encontró que estaba formado por un vaso de terracota de unos 15 centímetros de alto por 7,5 de centímetros de diámetro. De él surgía un tapón bituminoso, o sea, lleno de betún, con una varilla metálica de hierro en el interior de otro cilindro, este de cobre, y todo ello aislado por un tapón de asfalto ubicado en su base. Pero además, el cilindro de cobre estaba soldado con el capuchón, con una soldadura de plomo y estaño. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. Claro, tras ver todo esto, lo considero como un ingenio, pero sin un uso aparente. No sabía para qué servía. Pero las sorpresas no quedarían ahí. Al poco tiempo, en las ruinas de la ciudad parta de Qutus Rabu, los trabajadores del departamento iraquí de ferrocarril descubrieron una tumba cubierta con una losa de piedra. El departamento iraquí de antigüedades extrajo de allí un total de 613 objetos, entre abalorios, figuras de arcilla, ladrillos cincelados y otros enseres. Entre estos objetos, pues había vasijas muy similares, y al poco tiempo encontraron 10 más en Ctesifón. Por lo que ya los arqueólogos y los historiadores pues se preguntaban pues cuál era la utilidad de estas vasijas, ¿no? Observaron que el cobre tenía una marca azul y que era una pátina característica de la galvanoplastia con la plata. Estas vasijas se encontraron en un asentamiento sumerio datado en el 2500 a.C. Eso es lo que te decía, como en 2500. ¿Cómo es posible? Que en principio crea energía o electricidad, o como queramos llamarlo. Exacto. ¿Cómo es posible? Estábamos hablando de unos vasos de cobre chapados en plata, de una industria metalúrgica muy avanzada. Su descubridor, Koenig, se decidió a averiguar el uso de las vasijas. Para ello reprodujo una de estas vasijas fiel al modelo original, teniendo de su lado a la ciencia actual, como el electrolito usó pues algo muy común en la época, ¿no? De fácil acceso, como podía ser pues el zumo de uva. Sospechaban que aquellas piezas escondían un principio eléctrico y colocaron un polímero conectado a los polos de la vasija. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que se generó una corriente de entre medio voltio y un voltio y medio. A ver, que para nosotros medio voltio y un voltio no es nada. Pero pilas pequeñas que hacen andar claro, la maquinita, pero hombre... En esa época en la que está datado, pues es impresionante, ¿no? Claro, por eso. La incógnita continuaba, y tras la Segunda Guerra Mundial, William Gray, del laboratorio de alto voltaje de la compañía General Electric Company, fabricó otro duplicado, de este caso usando pues electrolito sulfato de cobre, llegando a ser la tensión pues más estable que anteriormente, llegando a los 2 voltios. Pero además Gray introdujo en su interior una estatuilla de plata, y en poco más de 2 horas apareció dorada. Las preguntas pues se multiplicaban. ¿Era usada para generar electricidad y utilizada para iluminarse? era usada para restaurar objetos de metales poco valiosos en metales nobles, como el uso ornamental o malintencionado. Sí, es decir, toma que esto es de oro y luego resulta que era simplemente un chapado, eso de hecho, es a través de esta corriente. Exacto. Finalmente, parece que el experimento de Gray no se hizo, o al menos no en los términos que contó. La pila de Bazda pudo generar como máximo 10.000 amperios y si se mete dentro de 10 gramos de oro se necesitarían pues 6 días para lograr el efecto que nos contó Gray, algo que no cuadra, ¿no? Aunque lo que sí es cierto, el principio eléctrico de esta vasija y sumando a la época a la que pertenece, pues hablamos de nuevo de un objeto que estaría fuera de tiempo, de un Opar. Hoy día se desconoce oficialmente dónde se encuentran estas legendarias pilas de Bazda, ya que tras los estragos de la guerra del Golfo en Irak con los bombardeos de Estados Unidos y los atentados del pueblo iraquí, pues no se sabe si los objetos del Museo de Bazda fueron totalmente destruidos o quizás saqueados. Vamos a ir ahora con Carmen, porque quien más y quien menos hemos venido esta noche aquí al estudio, pues en coche, moto o en algún tipo de transporte, que evidentemente uno de los elementos principales de un coche, de un medio de transporte, es la bujía. Pero tú nos vas a hablar de una bujía un poco más antigua, una bujía prehistórica. Pues sí, el automóvil todos sabéis que es un invento relativamente moderno y su antigüedad pues data del siglo XX. Antes de él, creo que todos los oyentes y nosotros mismos sabemos que los vehículos de tracción animal era lo que se utilizaba para desplazarse o para cargar cualquier tipo de producto. Todos sabemos que el sistema eléctrico, como bien dice, de cualquier motor, pues necesita esa bujía, ¿no? Y bueno, hablando de esto, pues voy a hablar de esa bujía prehistórica, como bien has informado. Nos situamos en una pequeña localidad de Olancha, California, Estados Unidos, y allí pues se localiza una pequeña tienda de minerales gestionada por varios propietarios, en concreto tres, Virginia Maxeis, Mike Michelsen y Wallace Lane. Estos pues se encargaban de buscar minerales, recogerlos y después pues se ponían en venta en su tienda. Pues bien, hasta ahí todo normal. Llega un 13 de febrero de 1961 y se produce un descubrimiento impresionante. Encuentran en una geoda cubierta con conchas marinas que ya estaban fosilizadas. Como no llevaban la sierra ese día, pues decidieron volver al día siguiente y cuando consiguen abrirla, ya que estaba durísima, tan dura que llegó hasta partir la sierra, consiguen abrirla, como os digo, y queda al descubierto una pieza curiosa. Era un objeto de metal trabajado por el hombre, una pieza alargada con una abrazadera o arandera hexagonal y estaba recubierta por otro metal como era el cobre y una pieza de cerámica. Una vez que se examina con más detenimiento la pieza, descubren que incluso hay una parte de este descubrimiento que se comportaba como un imán. Con lo que fue mayor sorpresa, ya que para que se produzca este fenómeno de la imantación, solo se puede haber logrado poniéndole lo que es corriente eléctrica a través de la pieza. Cuando reconstruyeron aquel objeto, parecía que era una primitiva o rústica bujía. Pues bien, fue el investigador Ronald J. Willis el que realiza varias radiografías de la pieza y las comparó con lo que es la moderna bujía, ¿no? El resultado fue que ambas eran muy, muy parecidas, incluso en funcionamiento, a diferencia que una se encontraba, vamos, la que se encontraron, pues tiene menos, al menos por lo menos, 50.000 años. La verdad es que es un poco extraño cuando es algo que se ha hecho relativamente hace poco. Evidentemente, en esa época el hombre primitivo pues ni tenía vehículo, ni sabía que era un imán, ni que era la porcelana, y lo único que se trabajaba era la piedra, la madera, pero no evidentemente ni el metal, y mucho menos como para construir lo que es una bujía. A esta bujía se le llama bujía de coso, y los más extremistas dicen que tiene entre 100.000 y 500.000 años de antigüedad. Se desconoce actualmente el paradero de este artefacto, pues evidentemente como otros Opar que han desaparecido, ¿no? Que por desgracia han desaparecido, quién sabe si lo encontramos un día. Vamos a ir terminando con uno rápido cada uno. Háblame del disco de Nebra, Leo. El disco de Nebra o el escudo de Sargenhausen, me perdonen por el idioma, encontrado en el monte Mittelberg de la región alemana de Sajonia en 1999. Fue pues encontrado por unos buscadores clandestinos de antigüedades y fue recuperada en 2002 por el doctor Harald Meyer y desde entonces pues es un objeto rodeado de misterio, porque viene a demostrar los conocimientos cosmológicos que tenían en Centro Europa hace 3.600 años, que es la antigüedad con la que está datada. Es un disco de bronce casi redondo de unos 32 centímetros de diámetro y unos 2 kilos de peso. Su superficie pues está decorada con motivos de oro, se representa la cúpula nocturna, la luna, las estrellas, un astro circular que puede representar al sol quizás, o la luna en fase de eclipse, ¿no? Cualquiera de las dos, y un grupo de estrellas que claramente pues se pueden ver las Pléyades. Curiosa, sí, como sí. En el disco de efecto que ahora nos va a terminar. Exacto. Hablando Carmen. Sí, curiosamente, como en el disco de efecto que bien has nombrado, es lo que ocurre, ¿no? Por todo ello, el disco de Nebra es la representación más antigua conocida de una imagen cosmológica concreta. ¿Cómo será el misterio que alberga este OPAR, que hoy día continúan los estudios e investigaciones sobre este enigmático pasado? Pues sí, porque como dice nuestro compañero Juan Gómez en su libro, miraban a las estrellas, pero claro, con tanta exactitud. Eso es. Pues vamos a terminar contigo, Carmen, con ese ya referido disco de efectos. Uh-huh. Pues yo creo que es uno de los hallazgos más curiosos y más importantes de la arqueología de todos los tiempos, aunque haya pasado un poco desapercibido. Se encuentra un 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en una excavación que estaban realizando en el Palacio de Festos, cerca de Agia Triada, al sur de la isla de Creta, en Grecia. Se data de finales de la Edad de Bronce y puede verse expuesto en el Museo Heraclion de Creta, por si alguien viaja hasta allí. Los expertos, al analizarlo, encuentran inscripciones realizadas con el sistema de presión de sellos jeroglíficos preformados sobre arcilla blanda, en una secuencia espiralada hacia dentro del disco y luego fue cosido a alta temperatura. Los especialistas creen que su origen no es del creciente, sino que pertenece a la cultura minoica, pero no se trata del lineal A ni del B, y otros especialistas creen que son de un pueblo cicládico. Según el especialista Ubek Dus, que realizó un estudio en 1977, se data su antigüedad entre el siglo XVI y XIX a.C., aunque se dan varias fechas, por ejemplo Jeppesen, que dice que es del siglo XIV a.C., Louis Godard data en épocas minoicas media y tardía, o incluso el doctor Jerome Eisenberg llega a decir que es un fraude y que es obra del descubridor Luigi Pernier. Pues, ¿dónde se puede ver este disco de efectos, Carmen? Pues si lo en el ver. Museo Heraclion de Creta, la verdad en Grecia. Es que nos hemos dejado unos cuantos por cuestión de tiempo, porque por ejemplo las Acambaro, sí, que son 32.000 figuritas de... Una buena colección de OPAR. Sí, bueno, no, habría que explicarlo concretamente. Por eso digo, bueno, que lo dejamos para otro día para seguir hablando de OPAR, porque sí, hasta aquí este recorrido por el mundo antiguo, o quizá no tan antiguo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si dentro de unos años, como ha dicho José Manuel antes, pues nos veremos pues sí, algunos objetos nuestros van desenterrando si dicen, anda, pues fíjate las cosas que podían hacer en el siglo XXI. Pues Carmen Leo, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Como ha dicho antes José Manuel, con nuestro compañero José Velázquez. Buenas noches. Que nuevamente se pone a poner frente a estos micros para darnos una visión un tanto distinta de lo que venimos dando del secreto de la origen del orden del templo. Una nueva forma de ver estos templarios que tanto nos han hecho hablar y tanto nos darán que hablar, evidentemente, en este programa. Sí, estamos ya muy saturados de una información muy sesgada, a mi punto de vista, después de 18 años de investigación, empecé a ver cosas que no se correspondían tradicionalmente con lo que yo estaba viendo como historia. Entonces empecé esa investigación y soy un poco más filosófico que otra cosa en las formas de ver la vida, y siempre pensé, bueno, sabiendo el origen sabemos para qué se hizo, si no perdemos la cosa de cuál es la función de esta creación. Siempre se ha dicho que los templarios fueron creados para proteger los caminos y proteger a aquellos personas religiosas que iban a los templos a adorar. Entonces, en aquella época, antes de las cruzadas, los vikingos y los árabes eran poblados muy belicosos contra la Europa católica y románica. Y se dedicaban prácticamente pues a asaltar a esos peregrinos y robarles el poco o mucho oro que llevaran en sus peregrinaciones. Lo que ocurre es que los robados siempre eran pobres, porque los ricos llevaban su ejército que les protegía. Lógico. Es lógico. Entonces, en un principio, la creación de la Orden del Temple surge para esto, para proteger a esos peregrinos pobres que no podían pagarse un ejército y que de esta forma el Temple le iba a ofrecer ese ejército. Es curioso ahora que dices esto, porque siempre, vamos, creo que ya nadie sabe, que nadie queda por saber que yo soy abogado. Cuando tú estudias Derecho Mercantil te dicen que este es el origen de la banca. Sí. Claro. Como buenos banqueros que eran, evidentemente, el hecho de decir, oye, yo te voy a cubrir el camino, pero evidentemente por un módico precio. Por un módico precio, o sea, exacto. Aquí empieza el interés bancario. Sí, pero cuando empezamos a ver el origen de toda esta creación, sí, tanto política, económica, religiosa, de por medio, con aprovechando lo de las cruzadas, y lo comparas con el final, cuando son perseguidos por herejía, son quemados vivos como si fuesen unos brujos, como si fuesen agentes que los judíos que no querían aceptar la religión cristiana cuando fueron expulsados de España. El Baphomet y todo lo demás. Exacto. Descubres que algo ha tenido que pasar ahí en medio para una cosa tan simple llegar a este punto, ¿no? Digamos que nacionalizaron la banca. Claro, exacto. Empieza la banca, a partir de ahí. Empieza la banca, y cuando la banca toma tanto poder que dice, espérate, que si los banqueros se nos van a volver contra nosotros, dice, hay que de alguna forma quitarnos los banqueros de en medio. Sí, pero cuando estuve estudiando antropología, aprendí que nada se crea, sino que todo se procede. Exacto. Todo procede de una transformación que va causando una evolución y un enriquecimiento. Todo fluye, como dice el Kybalión. También, exacto. Pensar que la Orden del Temple sale para proteger esos caminantes y de golpe porrazo está creando la banca es impensable. Es como cuando hablábamos antes de Mesopotamia, de Sumeria, de dónde salían estas cosas. No puede salir porque sí. Entonces, cuando empezamos a investigar ese origen, vemos que la Orden de Sion estaba muy, muy apegada a la Orden de los Templarios. La Orden de los Templarios fue creada en el 1115 después de Cristo, en la Primera Cruzada, cuando por fin se consigue entrar en Jerusalén después de muchos años de batalla en la Primera Cruzada. Godofredo de Bouillon, que fue el primer rey de Jerusalén, fallece en el 1100 y hereda su cargo a su hermano, Balduino I. Es Balduino I, después durante 15 años de reinado, quien acepta la creación de la Orden del Temple como una orden monacal. En un principio, nada tenían que ver la Orden de los Templarios con la Orden de Sion que había creado Godofredo de Bouillon 3 años antes a conseguir conquistar Jerusalén. Luego van surgiendo documentos que sí, que tenían mucho que ver las dos órdenes en su origen. Entonces nos obliga. De todas formas, perdóname, al entrar tanto en Temple como entrar en Jerusalén, las cruzadas, es verdad que eran íntimamente ligados lo que era el ejército, lo que era el poder legislativo, ejecutivo, militar, religioso. Era todo el mismo. Era todo uno, con lo cual, aunque tú te quisieras desligar, al final siempre tenías que rendir culto a quien tenías que rendir culto. Es normal que una orden como esta dijera, bueno, espérate, para yo tener un poco más de autodominio o un poquito más de posibilidad de manejar yo mi tema, ¿qué hago? Aunque seamos militares, vamos a meternos también como orden religiosa. Con lo cual ya lo tenemos todo. Exacto. No es nada baladí lo que estás comentando, porque hoy día en Estados Unidos se sigue diciendo Dios salve América. O sea, la mezcla esta de religión, política, poder militar, economía, está todo muy unido. Siempre lo estuvo. Sí. A esto se le llama sinarquía, que supuestamente el Temple fue el precursor de la Edad Moderna de ese ideal político. Lo que es curioso es que Godofredo de Bouillon, cuando crea la Orden de Sion y conquista Jerusalén, y a partir de ahí surge el apoyo para los templarios, procede de un movimiento pseudopolítico, religioso, muy peculiar, que había previamente manipulado toda la Iglesia Católica de Europa, y en un principio nos puede sonar algo aburrido, que es la historia de una orden monacal que se llama Cluny. Pero la abadía cisterciense de Cluny. Exacto. Pero cuando empiezas a desarrollar que sus cabecillas, en plena Edad Media, decía, oye, que es bueno reconocer las traducciones árabes. Oye, que es bueno que un cristiano se lea el Corán. Que los grandes papados y los grandes obispos y las grandes mentes de la Edad Media, como filósofos, médicos o astrólogos, surgían de la abadía de Cluny. Y estaba siendo ya concebida la abadía de Cluny como el crisol intelectual de toda Europa. Además, si yo no recuerdo mal de las clases de historia que ya hacía mucho tiempo, siempre se asimilaba o se intentaba hacer una comparación entre la abadía de los cistercenses con los espartanos, sí, que eran un cuerpo eminentemente militar, pero era por la austeridad con la que vivían, pero sí, una austeridad militar. Militar. Con lo cual volvemos otra vez a unir nuevamente lo que es orden, temple, religión. Vuelve a estar, aunque no eran, aunque evidentemente los de la abadía de Cluny no eran para nada guerreros, sí es verdad que vivían bajo una estricta disciplina militar. La Orden de Sion, la creada por Godofredo de Bouillon, este hombre que estaba tan relacionado con la abadía de Cluny, porque él era conde del ducado de Bar de Lorena en Francia, y este ducado pertenecía casi ideológicamente a las transiciones religiosas de la abadía de Cluny. Pero si empezamos a ver hacia más atrás, ahí vemos, oye, la abadía de Cluny tiene los grandes pensadores de Europa, vale. De ahí surge la Orden de Sion y conquistan Jerusalén. ¿Cómo es posible que estos grandes pensadores eminentemente cristianos te digan léete el Corán? Exacto. Es raro. Es raro. Además con la en plena cruzada, que estaban pegando de torta. Exacto. Moros y cristianos. Pero da respuesta a lo que después veremos con los templarios, que tenían tratos con el Islam, tenían tratos con los judíos. Eran los mercaderes, evidentemente, eran los mercaderes. Con lo cual tenían Entonces, que tener tratos. Parece ser, sí, pero ese trato ideológico, ese trato físico surgía de una idea, y esa idea era la herencia de la abadía de Cluny, de no ver al Islam como un férreo enemigo. Si es verdad que muchos de los soldados que se alistan a la Orden Templaria después, con el éxito de la primera cruzada y la entrada en Jerusalén y el apoyo del rey, eran soldados, no eran nobles como Godofredo de Bouillon o Balduino, su hermano, que es rey de Jerusalén. Y todos estos soldados, cuando entran en Jerusalén, empiezan a convivir con el entorno de Tierra Santa. Conviven con árabes, conviven con judíos, conviven con cristianos. Unos cristianos muy cultos, porque muchas veces se acercaban cristianos de Constantinopla, se acercaban cristianos de Malta. No solamente eran cristianos romanos o franceses o de Alemania. Y en esa entrada de datos nuevos, empieza a recibir unos datos muy curiosos. Esos datos curiosos empiezan a decir, oye, en la época de Jesús, sus apóstoles eran judíos, sus hermanos eran judíos, y hay árabes judíos, y hay judíos árabes. Esto es como el chiste de los tres reyes magos, eran negros. Lo mismo. Claro, es que Jesús era judío. Es que Jesús era judío. Tenían, exacto, que ser judíos por narices, claro. Entonces empezamos a ver que había muchos judíos todavía en la Edad Media que reconocían a la cristiandad. Que empezamos a leer el Corán y que el Corán no solamente reconoce la divinidad de Jesús, que incluso dice que es nacido de vientre virgen de la Virgen María. De hecho, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Sabes quién le dicta el Corán a Mahoma? Gabriel. Gabriel, que digo yo que alguno de los cristianos le sonará de algo, de algo que se le presentó a alguien diciendo, oye, tú vas a tener un niño dentro de 9 meses, exacto, aunque eres virgen, ¿sabes? Tu prima Isabel va a tener uno dentro de 6 meses, que sí, se va a llamar Juan. Algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver, sí, digo yo que sí. Sí. Entonces, estos primeros cruzados, cuando llegan a Tierra Santa, lo que empiezan a sorprenderse es que en Europa le han vendido que el Islam prácticamente es el demonio, que los judíos son los traidores que matan a Jesús. Y se encuentran judíos cristianos y se encuentran un Corán que habla de Jesús. No les cuadra. Y dice, oye, a mí me han vendido la moto. Esto no es lo que a mí me han dicho. Aquí alguien es un traidor o alguien me miente. Topa con una serie de judíos cristianos y les dice algo inesperado. Lo que se encuentran es que el hermano de Jesús, Santiago el Menor, ya había hecho una religión cristiana enseñando las enseñanzas de Jesús a todos aquellos que no habían conocido a Jesús, y que él era el obispo de Jerusalén. A partir de ahí, el obispo de Constantinopla, el obispo de Tarso u otros empiezan a aceptar la cristiandad y aceptan que el obispo de Jerusalén es el principal. Cuando se enteran 4 siglos después que Roma es cristiana, mandan unos emisarios a Roma a decir: oye, me alegro que reconozcáis la divinidad de Jesús, me alegro que reconozcáis que todos somos cristianos, aquí estamos para servirnos. Antes de salir de Roma eran degollados. Claro, es que tú has hablado de una ciudad que tiene mucho que ver en la actual cristianidad como la conocemos, que es Tarso. Sí. Un tal Paulo que un pasó por allí. Paulo que habla del Cristo interior, de algo que llevamos dentro y como, no que está fuera. Como dice José Manuel, siempre fue el verdadero publicista de la religión cristiana tal como la conocemos hoy. Sí. Entonces, y su esposa era una sacerdotisa de un templo. De eso no se habla mucho. De eso no se habla mucho. Lo que es muy, más que curioso, importante reconocer que existió una iglesia cristiana de origen judío a partir del hermano de Jesús, y que el obispado principal era el obispado de Jerusalén, y este obispado siempre tiene que estar en manos de familiares del Señor, en latín desposinis. Un hermano de Jesús, un hijo de Jesús, un sobrino, un familiar de Jesús. No entramos ahora en el código da Vinci de si se casó o no. Por eso me estoy riendo, porque evidentemente al hablar de Sion, que todo el mundo va directamente al priorato de Sion, y hablar de la sangre real, del sangreal, pues todo el mundo se le viene evidentemente el código da Vinci. Sí, pero esta historia aclara mucho el por qué era importante si Jesús tuvo hijos o no. Porque lo que estamos diciendo es que existe un origen de la cristiandad donde el obispado principal de la cristiandad es el de Jerusalén, y que ser obispo de Jerusalén solamente puede ostentar este cargo un familiar de Jesús. Evidentemente, si existe un hijo, ¿quién mejor? Nada que ver con toda la ristra de papados que llevamos, que su origen eran militares romanos del Imperio Romano, de aquellos que habían crucificado a Jesús. Sí, en este caso tú has dicho que era Santiago, su hermano menor, con lo cual dejas ahí un poco en el aire, sí. Si tuvo descendencia o no tuvo descendencia, con todo el lo propio que yo, Santiago. Con todo, no, Jesucristo. O Jesús, también. Con todo lo que ello implica, pero bueno, es verdad que en esa época también, si conoces un poco el judaísmo, a lo mejor los hijos no tendría la edad suficiente como para ocupar el cargo, lo cual a lo mejor se quedaría Santiago. Es decir, el problema no es ese. Es entrar en muchas. Sí, pero el problema es que el emperador Vespasiano manda una orden, una bula, una orden militar, no es una bula religiosa, diciendo: quemen todos los documentos de los desposini y degollen a todos ellos. O sea, que no quede ni uno. Entonces, cuando los templarios, ya formados en el 1115, 15 años después de haber estado en Jerusalén, toman un poder, han estado 3 y 4 años debajo de las catacumbas del templo, y en el 1118 se consagran como una orden religiosa y monástica, surgen al exterior diciendo: somos la heredad de esa iglesia cristiana precursora de Santiago, el hermano de Jesús, reconozco la autoridad del rey de Jerusalén, Balduino, posiblemente con orígenes judíos, posiblemente con orígenes no solamente judíos, sino de una ciudad, de una familia muy concreta que dio lugar a que naciera Jesucristo. Correcto. Y reconozco por cuanto que el rey de Jerusalén es más que el papa y que el brazo armado. Con lo cual, evidentemente, si encima consiguen llegar a toda Europa conquistando la seguridad de los caminos, cobrando por esa seguridad y haciéndose un poder completamente económico, militar, religioso, nos estorban. Aparte, bueno, evidentemente la historia oficial, que se endeudaron tanto los reyes con quien tenía dinero en ese momento, que era ellos, dice: la mejor forma de quitarnos de medio los deudores es cortarle la cabeza. La deuda pasa a mí. Lo que es muy curioso es que la Orden de Sion es eliminada en 1645 de nuestra época, más o menos. Y todos los monjes que todavía sobrevivían pasan a la orden de los jesuitas. O sea, serían los supuestos herederos de la orden de Sion. ¿Y cuántas cosas sobre la orden de jesuitas y la banca se ha hablado? Yo es que estudio en Portaceli, que está aquí cerquita, con lo cual por eso me estoy sonriendo, porque evidentemente siempre... De hecho, yo cuento la anécdota que cuando yo estaba en el colegio vino el Papa Negro. Y mucha gente dice que evidentemente el Papa Negro... ¿Quién es? En cuanto a nivel, es el jefe supremo de los jesuitas, que no puede vestir de blanco, porque blanco solamente puede vestir su santidad. Pero en cuanto a poder, lo que es económico, bueno, veríamos a ver qué pasa. ¿Quién más? Efectivamente. Y luego, aparte, sí que es verdad que siempre sea la corriente de los jesuitas, siempre ha sido una corriente de estudio. Sí, ahí es donde yo iba ahora. Por eso quizá ese conocimiento de que tenían los templarios, que es lo que siempre además queda como ese sustento secreto, como ese pozo de qué sabrían de física, simplemente, de química, de alquimia, claro, de construcciones. Simplemente es decir, bueno, vamos a dejar que todas las culturas, que al final son una, sí, es lo que hizo el cristianismo muy bien, que es englobar todo y decir, bueno, vamos a coger de aquí, vamos a hacer una macro religión que sirva a todo el mundo. Fue un trabajo publicitario, como he dicho antes, de Pablo de Tarso. Ellos lo supieron hacer. Es decir, el conocimiento no es malo, pero evidentemente el conocimiento lo tengo yo. Porque el conocimiento es poder. Es poder. Y el poder que está en mis manos. Si te quieres o me permites ir un poquito más para atrás. Por supuesto. A la época de Abraham. Sabemos que Abraham surge de la ciudad de Ur. Según mis investigaciones, era príncipe de Ur, no era un cualquiera. Muchas de las ciudades colindantes de Mesopotamia llevaban el nombre de sus hermanos y sus primos, era una familia monárquica. Es que de hecho, no eran cualquiera. Si tú te pones a mirar con un poco de conocimiento de la Biblia, pocos de los que salen eran un don nadie. Eran don nadie, no, no. O sea, Jesús era rey, ¿no? No un simple carpintero. Bueno, eso es lo que pasa, lo dejamos para otro día, porque eso nos llevaría más de los 2 minutos que nos queda. Entonces, vemos que ellos cuando entran en Jerusalén, porque Abraham entra en Jerusalén con su esposa Sara, tienen una cosa rara con el faraón Sesostri I, donde Sesostri I recibe a Sara como su esposa. Probablemente la raza de Jacob sea hija de Sesostri I. Uh-huh. Fuese o no fuese historias de cama, sí es importante reconocer que Egipto existía, que era una institución política, dinástica, religiosa, económica y científica. Desde los tiempos de Narmer, en el 3000 a.C., Jack Narmer crea una institución que se llama Casa de la Vida y recoge todos los conocimientos de aquel momento y empieza a desarrollarlos. La Orden Cluny y la Orden de Sion, la Royal School de Londres de hoy día, o todos los colegios de los jesuitas, surgen de ese ideal desde el cual el intento de conocer la divinidad es un intento mental y un intento de cultura, y que esa cultura o bien se ofrece libremente al creyente, al humano, para divinizar la entidad del ser, o bien se recoge y se empobrece para el dominio. Sabemos, por desgracia, cuál fue el camino que tomó la Iglesia durante la Edad Media. Sí. Pero bueno, la Iglesia, lo que pasa es que también, la verdad, que estaba al poder del servicio militar, con lo cual tampoco fue totalmente culpable, sino fue, bueno, un poco la circunstancia, como ahora se está repitiendo. Pues encantado, bienvenido a Voces, y un placer, evidentemente, porque da gusto hablar de estas cosas así, y seguiremos hablando, sí, largo y tendido, de los templarios y de esta historia tan oculta dentro del cristianismo, judaísmo, que al final, como hemos dicho, que no deja de ser la misma religión, no, de Abraham, que no me canso de repetirlo, Dios mío, nos estamos dando de torta, siendo los mismos, solo que un hermano le gusta el rojo, otro el negro y otro el amarillo, pero que al fin y al cabo son hermanos. Para mí, Jesús era el maestro, el que enseña, el que otorga el conocimiento. Eso de hecho queda muy bien reflejado en la ruta de José Manuel de la Catedral, que la recomendamos, pero sí, una y otra vez, porque es que eso, era un gran maestro y sobre todo, siempre lo digo, era un gran judío. Era un judío conocedor de la Torá. Muy judío, de hecho. Él afirma ser la palabra, la Torá en hebreo es la palabra. Pues como te digo, bienvenido a Voces y un placer. Igualmente, y muchas gracias por la oportunidad servida. Pasamos ahora a otro tema. Y nos vamos a ir a una casa encantada. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a seguir, porque después de este primer repaso de historia que tanto nos gusta, pues vamos a irnos a otra cosa que también nos gusta mucho a nuestros oyentes, como es el misterio las casas encantadas, y ese hacerse imposible algo, y que ese imposible supera la realidad, como también decimos siempre en el otro programa hermano, que es Al filo de lo real, porque puede manifestarse lo paranormal cuando menos nos lo esperamos. No tiene hora, como dice José Manuel, salvo que estemos evidentemente hablando del caso fantástico que aparecían todos los días a las 6 de la tarde. Es atemporal, y una muestra de ello pues lo vamos a encontrar en un apartamento de Sevilla, el que no vamos a dar más datos, que es alquilado por varios estudiantes de la universidad. Y tú nos vas a contar, Miguel Ángel, qué pasa en este apartamento, qué es lo que le pasó a estos chicos. Pues buenas noches, compañero. Buenas noches. Muy bien comentas. Esto es un caso de unos estudiantes, ¿vale?, que no pertenecen a lo que es a nuestra ciudad de Sevilla, y se trasladan para lo que es estudiar en la Universidad Pablo David, lo que es la carrera que ellos eligen. Entonces, como bien sabemos, para la hora de trasladarse... Tenías que ser a la vida, ¿no? ¿Qué te gusta la Universidad de la vida? ¿Y qué miedo lo hace pasar a mi hermana diciendo... Nino, me dice Nino, mi hermana, ¿qué pabellón es que pasan cosas y él no la vive que yo no quiero ir? Tú le dices que yo se lo digo a ella, para que ella esté más tranquila. Y claro, evidentemente, pues alquila lo que es una vivienda, alquila lo que es aquí en Sevilla, por la zona céntrica, ¿vale? Para no tenerse que desplazar a diario. Ellos son unos 5 o 6 estudiantes, la verdad, viven, son todos del mismo municipio de los que vienen. Y una de las noches, cuando están lo que es en la vivienda, uno de ellos notan como le cimbrean lo que es los pies y le tocan. Él al principio pues piensa de que una broma, cualquier broma, o como siempre podemos pensar que puede ser el subconsciente del mismo cuando está durmiendo. Y no le echa mucho cuenta. Al cabo de los 2 o 3 días le suele pasar lo mismo. Él ya sí llega un momento en que si le pasa una vez, 2 y 3 seguidas, ya se toma lo que es un poquito más el tema más en serio. Aparte, estando en el dormitorio, después de pasarlo algo, lo que comentaba, de cimbrear los pies, él llega, se va a lo que es al salón, y se encuentra a 3 de los otros compañeros que estaban en la vivienda allí aterrorizados. Porque por lo visto le había pasado también a varios, pero ninguno se había atrevido lo que es a hablar del tema. Ellos se lo toman con la calma, con lo más calma posible que te puedas tomar estos casos, y deciden seguir su estancia, ¿no? Porque ya que tenían lo que era la vivienda, no le iban a abandonar. Supuestamente le había costado trabajo conseguirla, y aparte le quedaba un año entero de alquiler. Hombre, aparte que Sevilla es una ciudad que hay muchísimos universitarios, y mi hermana, como te he dicho, está en la vida, conoce mucha gente de fuera y se pegan tortas por conseguir piso, porque es verdad que hay muchos universitarios aquí en Sevilla. Hablamos siempre de Salamanca, Madrid, pero que aquí hay un alto grado de universitarios. Oh, sí, vamos, que aunque sabemos que es uno de los edificios que hay allí en la universidad, que es el Celestino Muti, que se suele utilizar para los universitarios, pero más que nada lo utilizan para que esos universitarios puedan querer tener estancia allí para prepararse lo que son exámenes, pero no para el tema de tener una estancia larga. Pues, como bien te he dicho antes, le van ocurriendo el tema este no a él solo, sino a lo que es a varios de los habitantes de la casa, y deciden lo que es pues reunirse y hablar el tema, más o menos para traer las sensaciones que tienen cada uno. A uno, por lo visto, le tiran de lo que es de la mochila cuando va a salir de la vivienda, otro es el que le cogen y le zarandean los pies, a otro le cambian los zapatos del lugar, a otro por lo visto escucha lo que es un siseo y como si alguien le soplara lo que era la brisa en lo que es la nuca, y de vez en cuando se reúnen deciden hablar el tema ese, como te he comentado, y también por lo visto escuchar lo que es 2 ruidos que escuchan durante toda la noche, que es el sonido de un bastón y el sonido de una mecedora. Uno de ellos llega un día, no tiene clase y se dedica a investigar lo que es el tema. él habla con lo que es con una vecina que se encuentra, y por si hay algún vecino, lo que es en las zonas colindantes, tanto arriba, viviendas de abajo o en los laterales, le dice que ahí no vive absolutamente nadie, que nada más que están viviendo lo que es ellos. Era un bloque de piso, más o menos de unas 4 o 5 plantas, yo estaba en la prácticamente lo que era la cuarta, y nada más que había vecinos lo que era en la planta baja, lo demás estaba totalmente vacío. Claro, él le comenta que es que le están pasando cosas, que le están ocurriendo cosas y que están escuchando lo que es ruido. Y sin decirle que esos ruidos, esta vecina le comenta que si los ruidos que escuchan son de un bastón y de una mecedora. Con lo cual se confirma lo que estaban escuchando ellos. Exacto. Y le dice él que sí, que cómo es que ella lo sabe. Esta vecina le comenta que es lo que esos dueños de esa vivienda solían hacer. Había dos personas mayores, que uno, él, andaba con bastón, y ella, sus ratos libres, tenía lo que era la tranquilidad de sentarse en la mecedora y relajarse. Y ahí, de que se escuche ese sonido del bastón y ese sonido de la mecedora. Uno del mismo chaval este, que es el que estuvo investigando con los vecinos, resulta tener lo que es una amiga vidente o sensitiva, y la llama por teléfono diciéndole lo que le estaba pasando. Esta amiga se presenta en su casa y le dice que allí en esa vivienda hay dos almas, que son las de los dueños de la vivienda. Dos personas mayores le dirá, ¿no? Con lo cual le confirma la sospecha que tenían y que le habían dado, vamos, la pincelada habían dado los vecinos. Exacto. Los compañeros se lo toman muy mal, sinceramente, no mal en el sentido de terrorífico, de pasar miedo por las noches, pero él se lo toma lo que es con tranquilidad, porque es más, los hechos casi todos pasaban lo que era en su habitación. Y además este estudiante, al decirle eso a la amiga, resulta que se pone a investigar por su cuenta y se empieza a querer conocer el tema de las ánimas benditas. Él empieza a investigar a través de internet, y ve que realizando rezos puedes lo que es facilitar de que esas almas puedan abandonar el lugar. Bueno, que eso no, después eso será, sí, será o cero, como se lo puede decir. José Manuel, como siempre dice, irse no se va. Yo te digo lo que hay, pero no te lo he hecho. O aprendes a convivir con ellos, o bueno. Pues resulta que después de haber investigado, pues decide realizar lo que es una novena. Uh-huh. Realiza lo que son los rezos, cada día realiza un rezo con una vela, y una cada día que termina apaga esa vela. ¿Qué ocurre? El último día, el noveno, cometió el fallo de que fue realizar el rezo y apagar la vela. Cuando la vela, para realizar lo que es una novena en condiciones, tienes que dejarla que se consuma sola. Con lo cual, digamos que estamos ante un rito no completado bien. Un rito cristiano, un rito aprobado. Mal efectuado. Pero mal hecho, no deja mal de ser hecho. Un rito. Entonces, un ritual, no un rito. Entonces, me equivoco a palabra. Comienzan a pasarle cada vez más cosas. Él ya se pone en contacto con la amiga de nuevo y le dice, al haber realizado lo que ha realizado, lo ha realizado malamente. Ahora ya no hay dos personas en la vivienda, hay 7. No quería sopa, pues toma dos tazas, ¿no? Lo que se suele decir. Dice, estás con dos, ¿verdad? Tiene 7. Resulta, ¿qué pasa? Que él se vuelve a realizar la novena, y esta vez sí empieza a realizarla en condiciones. Empieza lo que es los días a hacer el rezo, a apagar la vela. Y fíjate si habitaban gente en la casa, de que el último día, esta vez no lo apagó, y tardó la vela en consumirse 3 días. Había gente, vamos a beber la pa' gente. O sea, si tú normalmente tú dejas la vela encendida y te dura un día, fíjate si había lo que había realizado él con la primera novena, es una puerta para atraer a más habitantes. Esta forma, como quien dice. Es lo que estamos hablando. Una novena no deja de entrar dentro de la terreno de las creencias. Tú puedes creer más o menos, pero bueno. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede pensar que esto es bueno? ¿Quién puede ser malo? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando acaba este ritual? Pues En este ritual, cuando él termina, le siguen pasando cosas hasta que se acaba todo, ¿vale? De buenas a primeras, esta amiga lo vuelve a llamar porque le dice que las personas que estaban allí se ha puesto en contacto con ella para agradecerle que hayan buscado lo que es la paz que ellos no podían tener y por eso no podían abandonar el lugar. Uh-huh. Pero no queda aquí, porque una mañana se levantan, ellos reciben lo que es un regalo de una imagen religiosa, ¿vale? Para cuando estén estudiando en ese piso, como quien dice que lo proteja, ¿vale? Y se encuentran esa mañana que te comento lo que es la foto vuelta. No lo que es el marco entero, sino la foto en el interior vuelta. Sí, como si alguien hubiera cogido como la foto. Como si alguien hubiera cogido, cuadro, hubiera montado el cuadro y foto le hubiera dado la vuelta. Y luego puesto. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos quieren comprobar que cómo es que se ha dado la vuelta esa foto, tienen que desmontar lo que es el marco con alicate y un destornillador. O sea, que ya, si más impone encontrarte tú lo que es la foto, da la vuelta, más impone saber el trabajo que te cuesta tú poder que alguien le haya dado esa vuelta a la foto. Y que haya pasado durante la noche sin escuchar ningún ruido, desmontar cuadros, desmontar tornillos, desmontar. Entonces recibe la llamada de esta amiga, ¿vale? Y le comenta que qué es lo que pasa. Que si hay alguno de los compañeros de piso que tiene hecha alguna promesa. Él se vuelve, le comenta a lo que es a los amigos. Oye, ¿ustedes tenían alguna vez una promesa? Y a uno de ellos se le cambia lo que es la cara. Se le pone la cara totalmente blanca y dice que sí. Que él prometió de que iba a ir a lo que es a visitar y a ver a la iglesia, la iglesia de esta virgen que tenía allí, vamos a ponerlo hoy. Sí, vamos a sin decir la virgen. Y que se iba a comprar lo que era la medalla de hermano. En ese momento a él se le cambió toda la cara y cuando se da cuenta le dice que se va a poner lo que es se va a poner lo que son los zapatos, se va a poner lo que es los zapatos para ir a su sitio, para ir a visitar a lo que es esta imagen, y se encuentran que sus zapatos están en la puerta de la calle, mirando hacia la calle. Como cuando coge el collar, el perro se sí, te pone sí. directamente, aquí se te ponen los zapatos ya preparados para salir. Y a partir de ahí, pues, fue este compañero, fue a lo que es a esa iglesia, se compró su medalla, vio lo que es a esa imagen, y lo que le dijo a esta amiga que es que esa imagen se había dado la vuelta, porque al realizar una promesa, y no fue a visitarla, es como si le estuviera diciendo, ya que no vienes tú a verme, no me vas a ver hasta que no me visites. Las promesas se deben cumplir, siempre se deben cumplir. Cuando esta persona vive allí y cumple con esta promesa, los fenómenos cesan, no dejan de pasar, no ocurre absolutamente ahora mismo de momento nada, y la cosa se queda ahí parada. Por lo visto ha encontrado la karma y la han pasado malamente durante ese año. Esperemos pues que... creo no en la religión, hay que dar una muestra de que, bueno, después de cumplir una promesa, pues esto parece que se atenúa. Pues sugestión, miedo, confusión, hechos inexplicables que sucedieron en este apartamento y que pueden tener una explicación racional, una paranormal, todo posible, ¿verdad, compañero? Pues sí. Pues Miguel Ángel, muchas gracias y nos vemos prontito aquí en Voces del Misterio. Muchísimas gracias y buenas noches, compañero. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y nos vamos a ir ahora con nuestra compañera Susana. Susana, que esta noche no puede estar aquí con nosotros, está atendiendo temas familiares y que nos va a hablar de trenes fantasmas. Susana, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Cuéntanos, porque yo estoy seguro que cuando a mí me ha arrastrado tu tema a Lorin Express de Agatha Christie, seguro que posiblemente a ti te haya venido también a la cabeza. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que cuando empecé a preparar el tema se me vino también a la cabeza este libro, el de Asesinato en el Lorin Express, y es que los trenes siempre han arrastrado un velo de misterio, un tanto lúgubre. que nos transporta a sucesos que se han vivido entre sus vagones y entre sus pasajeros, entre sus idas y venidas, entre sus viajes y sus desgracias, que lamentablemente se han llevado tantas almas. Y cómo no, estas han dejado a lo largo de su historia también, pues una crónica negra de la que hoy nos vamos a encargar, desvelando su lado más aterrador, trayendo algunos de los casos más conocidos. Son muchos los lugares que hablan de estas apariciones, pero parece ser que Inglaterra y Estados Unidos son los lugares en los que las leyendas de estos trenes fantasmas son más numerosas y más conocidas. Por ejemplo, os traigo el tren de Lincoln. Uh-huh. El tren de Lincoln, que quizás es el caso de tren fantasma más popular. Realmente su historia es muy, muy impactante. Es la relacionada con la comitiva fúnebre del 16º presidente de los Estados Unidos, que como todos sabemos fue asesinado en un mes de abril allá por el 1865. Uh-huh. El primer magnicidio de Estados Unidos. Pues bien, estos restos mortales del presidente fueron trasladados junto a los de su hijo Willy, que había fallecido 3 años antes que su padre, a la edad de 11 años, a causa de fiebres tifoideas. Fueron trasladados hasta Springfield, en Illinois, donde sería la ceremonia y el posterior entierro de ambos restos. Cuenta la leyenda que en cada aniversario de la muerte de Lincoln, el tren de su traslado fúnebre vuelve a aparecerse por las vías de Estados Unidos. Algunos de los testigos incluso han llegado a decir que han visto esqueletos a través de las ventanillas de los vagones. Cada vez que pasa por una estación, se puede escuchar el silbido del tren y los relojes todos se paran. En los últimos años se han testimoniado además cómo se veía un ataúd oscuro cubierto con la bandera del país, escoltado por soldados vestidos con uniformes azules de la Unión. Y todos los años, cada 15 de abril, expertos y curiosos acuden a las vías del tren en Poughkeepsie para intentar vivir en primera persona la aparición de la silueta espectral del tren del presidente. Otro tren que os traigo es el Nimbus de Londres. Es otra de las más conocidas historias de fantasmas. En realidad es un ferrocarril Deltic 55, para ser más exactos. A mí me hace gracia, Susana, el nombre del tren, porque se me viene a la cabeza una saga literaria que me gusta a mí mucho, tú sabes. La Nimbus y el Londres. Pero bueno, es una casualidad, ¿no? Cuéntame este tren. Pues este tren fue retirado en 1980 del servicio en la capital inglesa y fue desmembrado para venderse como chatarra. Sin embargo, pese a ello, han sido numerosos los testimonios que afirman haberlo visto atravesando los túneles de la estación Watling, a pesar de que había sido retirado 9 meses antes. ¿Cómo es esto posible? Pues tal vez por un trágico suceso que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, en la que un viejo tren de municiones explotó de forma accidental en Soham, al norte de Londres. Esta explosión reventó todas las ventanas de Soham y dejó totalmente destrozada la estación, reduciéndola prácticamente a escombros. Años después, también en 1863, en aquellas mismas vías, un tren chocó en un terrible accidente y fue visto cientos de veces hasta que en 1970, sin haber motivo ninguno, dejó de hacer su aparición fantasmal. Vamos a hablar ahora, si te parece, de Luz de San Luis, en Canadá. Pues este es el nombre que se le da a una extraña luz que aparece en un campo en el que antaño solía atravesar la vía de un tren. Hoy en día lo único que queda de este día es un viejo camino de grava, pero los más arriesgados acuden allí para ver las luces de este viejo tren aparecer, aunque a pesar de ello nunca llega a pasar de largo, nunca llega a atravesar. Hay otra versión que dice que en realidad esta luz sería la luz de la linterna del maquinista que murió decapitado en un terrible accidente en estas vías y que permanece eternamente en busca de su cabeza. Mira, de vamos paso a la línea Highland. De estos trenes. Sería la de la línea Highland. Es una historia que nos traslada a Escocia. Y es que hay una serie de historias relacionadas con esta vieja línea que está situada en la región de Mornay. Esta fue abandonada hace ya muchos años y las vías fueron retiradas. Aún así, hasta la fecha, parece ser que se escuchan y se ven apariciones de esta máquina que siguen recorriendo los caminos. La primera sería la de un tren envuelto en llamas que incluso se ha podido ver donde antaño era una estación. Otras personas dicen haber sentido como una ráfaga fuerte de aire como si hubiera pasado a toda velocidad. En el año 27, un matrimonio contaba cómo iban conduciendo su coche cuando de pronto escucharon el silbido y el traqueteo de una locomotora de vapor. Momentos después, percibieron lo que parecían varios vagones con las luces encendidas pasando a gran velocidad. Al hablar con el padre de ella, este le explicó que las vías habían sido retiradas cuando se produjo en 1965 una avalancha mortal. El más conocido caso en la zona sería, sin embargo, el del puente Tay River, cerca de Dundee, cuando el 28 de diciembre de 1874, el recién construido puente Tay colapsó justo cuando un tren lleno de pasajeros cruzaba a través de él. Tanto el puente como el tren cayeron al helado río Tay y no hubieron supervivientes. Y de hecho solo se recuperaron 60 de los 75 cadáveres de los pasajeros que viajaban en él. Las vías y las vigas, sin embargo, fueron recuperadas del puente y fueron reutilizadas en la reconstrucción del mismo. Pues desde entonces han sido múltiples las veces que se han podido este tren fantasma acelerando por el puente Tay cada año en el aniversario del accidente. Una vez cruza por el centro del puente, desaparece, como si estuviera rememorando una y otra vez la caída a las aguas de este río. Nos quedamos ahora en España. Sí, vámonos a España, pues nos vas a contar de leyendas del metro. No cabe ninguna duda de que los vagones del metro también asesoran su propia leyenda y está llena de suicidios, de accidentes, muertes por robo y quizá un subsuelo en el que antaño pues pudieron vivir otras personas antes de convertirse en túneles para comunicar con las estaciones. ¿Por qué no? Lógicamente, nuestro metro de Madrid no sería el que se escapara de las leyendas. En la estación de la línea 1 existe la leyenda de que a medianoche se pueden oír gritos y cantos de monjes que están allí enterrados. Y es que cuando en los años 20 se levantó la parada de metro, descubrieron el cementerio de los monjes del convento de las Mercedes, que antes habían habitado en este lugar. Los ingenieros no tuvieron otra ocurrencia que utilizar los huesos en los andenes y recubrirlos con azulejos. Bueno, no son los únicos que han utilizado huesos para hacer carreteras, para hacer edificaciones y demás. Lo que es curioso es que has dicho la línea 1 de metro, pero no has dicho la parada. Va a haber que ir por toda la línea 1 de metro. Si no recuerdo mal, es la azul, la que pasa por Atocha, para ver dónde está ese convento de las Mercedes. Curiosamente, yo hablando de Madrid, y hoy no está nuestra compañera Ana Garrido. No lo podría haber aclarado ya. Sí, bueno, por eso. Pues mira, otra de las historias del metro sería una realmente muy impactante, que habla de una muchacha que subió en el último tren que pasaba aquella noche. En el vagón tan solo habían dos hombres y una mujer que la miraba fijamente. En la siguiente parada subió un hombre que le susurró al oído: no te muevas, no hables y no la mires a la cara. Bájate conmigo en la siguiente parada. La mujer, muy asustada, pues le hizo caso y ya en el andén el hombre le explicó que él era médium y que aquella mujer que la miraba con tanto descaro en el tren estaba muerta, sujeta por aquellos dos hombres. Curioso que hay una película muy muy famosa, evidentemente hablando de fantasmas, y bueno, es una película romántica, todo el mundo me imagino que sabrá cuál es, que también salen fantasmas y salen trenes y salen metros. Porque además es donde él se va para que le expliquen cómo puede interactuar en este plano astral, porque evidentemente ha pasado por desgracia a otro. Pues la verdad es que son historias bastante espeluznantes. Es verdad que lo hemos dicho antes en la presentación, que hay muchas también películas de trenes fantasmas, trenes que pasan, además en Estados Unidos del tren Lincoln hay una película, pero es cierto que, hombre, que las próximas veces que nos vayamos a montar en un tren, quizás empecemos a mirar un poco más atentamente a las personas que están con nosotros en el vagón por si acaso, ¿no? ¿Verdad, Susana? Efectivamente. Pues Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, porque además los que somos del programa sabemos que te has resultado bastante complicado por cuestiones personales, así que un placer y darte las gracias por estar acompañándonos un viernes más aquí en Voces del Misterio. Muchas gracias a vosotros siempre. Buenas noches, Susana. Muy buenas noches. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a acabar ya, como hemos dicho antes al principio, con un tema que la verdad es que me gusta mucho. La película me gustó muchísimo, fue una película además que marcó un antes y después en el cine de fantasía de Europa. Además se estrenó en el mismo año, eso lo vamos a lo tuyo, Gustavo, cuando sabía que ibas a hacer esto, que fue Vidocq. También fue una revolución visual, Las dos de Francia. Y vamos a hablar pues de los hechos que inspiraron El pacto de los lobos, que se trata de la bestia de Gévaudan. Mi francés no es demasiado... Pues el mío tampoco, Pedro. Pero bueno, sí que es cierto que además es curioso, porque esta noche vamos a hablar eso de una frase que nos metía mucho miedo. De hecho, la semana que viene también estaremos en Alfilo Real con algo de los niños. Hoy vamos a decir que viene el lobo. Y en Alfilo Real, el jueves que viene, estaremos con el hombre del saco, con ese mítico, con ese mítica, esa mítica figura. Y es curioso, además, muchas gracias, porque yo me llamo Pedro y viene el lobo. Que también hay una música muy famosa que es Pedro y el lobo. Así que, Gustavo, vamos a inaugurar tu participación en Voces del Misterio con esta bestia de Gévaudan. Buenas noches, Pedro. Y primero, ante todo, decir, bueno, dar las gracias por darme esta oportunidad de estar aquí esta noche con vosotros y pedir disculpas porque mi francés es nulo. Bueno, pues hemos empezado bien, porque nos vamos a ir a una localización que es más o menos entre los años 1764 y 1767, en el sur de Francia, en Gévaudan, que está en la actual región de Lozère. Exacto, Pedro. Estamos hablando de 1764 y 1767, que es cuando se producen los ataques de esta bestia, que durante esos tres años asoló la región. Y cuando digo asolar, quiero decir precisamente eso. Sí, sí, asolar. Que fueron 210 ataques, entre 60 y 113 muertos, dependiendo de las fuentes, 30 y 48 heridos, con lo cual, evidentemente, si fuera una sola bestia, asoló. Efectivamente, como tú dices, aquella parte del sur de Francia. Hay varias teorías de que podrían ser una sola bestia, que después la trataremos, que podrían ser varias bestias, incluso que podrían ser humanos, que, aprovechando los primeros ataques, dieron rienda suelta a pues su maldad, a sus ganas de pillaje, asesinatos, violaciones y... O incluso, como apunta la película, quién sabe, a unos rituales. Todo es posible, Pedro. ¿Quién sabe? Todo es posible. Lo cierto es que, como has dicho, fueron 210 ataques, pero sin embargo no se produjeron 210 muertes. Y esto es importante resaltar porque conforme vayamos viendo cómo se produce todos los ataques de la bestia, si tú le hacías frente a la bestia huía. La bestia huía. Lo que pasa es que la gente, pues evidentemente, lo que hacía era tener miedo, como es lo normal ante una bestia de este tamaño, y normalmente no le plantaba cara, sino que trataba era de huir, y eso lo que daba pie era que la bestia se pues cogiese y incluso se ensarzara más con ellos, porque además de todas las muertes que hubo, la inmensa mayoría, las víctimas fueron brutalmente degolladas y, bueno, pues destripadas, parcialmente devoradas, con lo que viene siendo una auténtica carnicería. Exacto. La bestia fue descrita como un animal más grande que un lobo, de aproximadamente 2 metros de largo, 1,5 metros de alto, pelaje rojo, con unas fuertes y letales fauces y garras. Ya de por sí la descripción del animal impone un poquito. Da respeto, sí. Impone un poquito. Es importante destacar que cuando la gente la describe o cuando habla de este animal, habla de bestia, no habla de lobo. Y es importante este hecho precisamente porque estamos hablando de una región en la cual, y en aquella época, era muy habitual el hecho de que hubiese lobos. Entonces, si hubiesen dicho, oye, es un lobo lo que ha atacado, lo tendrían clarísimo, porque es que lo verían como algo normal en el sentido de que conocen el lobo, pero es que no era un lobo. Y la gente por eso no lo identifica como tal, sino que lo identifica como una bestia. No saben qué tipo de animal es, lo que hace que se abra una teoría en el cual dicen que posiblemente fuese un animal exótico, porque si fuese un animal de Europa, la gente sabía lo que era un lobo, la gente sabía lo que era un oso. Entonces, sí, un animal que hubieran traído de un poco más lejos. Exacto. Pues los primeros ataques, Pedro, documentados, porque ya volvemos a lo mismo, y ahora hay una frase en la cual dejará pie a la imaginación de cara a decir que, bueno, pues que seguramente no fue el primer ataque, pero el primer ataque documentado se produce, bueno, como quien dice, anteayer, estamos sí. hablando del siglo XVIII, es decir, que en la historia bastante, sí. es... Como veíamos antes, nos hablaba el compañero José, realmente, bueno, con los mismos Hopar, fíjate, hace 2.500 años de una pila, o 200 pues, años nada. Exacto, pues el primer ataque se produce a una joven de 14 años, una que iba con sus bueyes y sus perros, la bestia le asalta y los perros salen huyendo, pero los bueyes se interponen entre la joven y la bestia, y son los bueyes los que hacen huir a la bestia. Normalmente siempre se dice que los perros son los mejores amigos del hombre, pero aquí los perros salieron por patas. Sí, pero vamos, que yo conozco buenos amigos que también huirían por patas, dependiendo, ¿sabes? Que una cosa es buen amigo y otra cosa es que estés loco, o sea, que miedo tiene un animal. Pues ese fue el primer ataque documentado, y la primera víctima se produce el 30 de junio de 1764. La bestia atacó a Jean Boulet, una joven de 14 años. Además, hay un registro de su fallecimiento en el cual dice que la joven fue enterrada sin recibir sacramentos, no habiendo podido ser confesada antes de su muerte. Ella fue víctima de la bestia feroz. Este, la bestia feroz, es lo que ya hace suponer que entre ese primer ataque a esta joven que iba con los bueyes y esta primera víctima, hubo algún que otra víctima. Entonces ya vemos que la bestia ya había hecho, a pesar de que no está recogida o no está documentada esas primeras muertes, he hecho una correría. Exacto. Ya era conocida. Exacto. Pues como todo iba sucediendo y la bestia iba siguiendo haciendo de las suyas, un mes más tarde de la primera víctima, el 8 de agosto aparece la segunda. Tras esta segunda víctima, también una joven, que lo que hay que poner también de relevancia es que la bestia atacaba normalmente mujeres, niños o niñas. También quizás por la particularidad de que los hombres estaban normalmente en épocas estaban en labores de labranza, mientras que eran las mujeres y los niños los que se dedicaban al pastoreo. Y quizás por eso se dedicaba o atacaba principalmente a este grupo colectivo que suele ser más débil que los hombres que están en el campo normalmente con trabajos más forzados. Bueno, pues como hemos dicho, el 8 de agosto aparece la segunda víctima. Tras esto hay nuevos ataques y con nuevas víctimas, y ya empieza a saltar la alarma. Lo que hace que el administrador de la diócesis de Mandé, Etienne Lafon, decide mandar partidas de cazas para acabar con la bestia. Primero intentar localizarla, porque más o menos la tenían... Sí, más o menos localizada en una zona. Exacto. Pero es cierto que, bueno, que evidentemente la provincia pues empieza un poco a lo que esto, te has dicho, a la bestia feroz. Esto no da resultado, y la bestia sigue matando. El conde de Montcalm entonces decide ordenar al capitán Duhamel con sus dragones, es decir, la caballería, no confundamos con dragones mitológicos. Sí, no, que estamos aquí todo el mundo esperando que se venga a Juego de Tronos, pero no estamos hablando de los Targaryen, estamos hablando de los dragones que eran los que acompañaban al capitán Duhamel, que se hacían llamar sus dragones. Exacto, para que intenten localizarla y acabar con la bestia. A partir del 15 de septiembre, los dragones de Duhamel, junto con un grupo de cazadores, comienzan esa búsqueda e incluso consiguen localizarla. Y cuando la consiguen localizar, el capitán Duhamel se consigue poner en esa cacería, se consigue poner a la altura de la bestia, le llega a disparar y él la describe como si fuese un asno, más o menos de la altura de un asno, pero realmente veloz, porque consigue darle huida, consigue huir. Consigue huir de la cacería y del caballo en el cual iba Duhamel. Estamos hablando de, supuestamente, un animal del tamaño de un asno que corre más que un caballo veloz de los dragones. Eso sale muy bien reflejado en la película. Pues llegan a dispararle, pero a pesar de herirle en varias ocasiones, en ningún momento se le consiguen herir de, bueno, pues de tal forma que se pueda decir... Ni de gravedad ni tumbarlo, si quieren. Bueno, tumbarlo sí, tumbarlo consiguen tumbar, pero siempre consigo huir. Llegan a decir que esta bestia tiene una especie de coraza como los perros que llevaban los españoles a América en la conquista del nuevo continente. Y eso vuelve a abrir otra vez la teoría de que era un animal que había estado domesticado o que había sido criado por alguien. En los 3 años que duró esta cacería, como hemos dicho, durante estos 3 años pues fue herido en varias ocasiones, pero no pudieron darle caza ni muerte. Pero vamos, volvemos con Duhamel y sus dragones, que se llegaron a convertir en un problema social. Los dragones de cuando salen del acuartelamiento, lo que hacían era, le daba igual que estuviesen en su propio país, que estuviesen fuera, que le daban rienda suelta a sus instintos y pillaje, violaciones. Entonces, igual no se ve que era peor, si los dragones de Duhamel o la bestia feroz. Totalmente. Pues el 7 de octubre, una joven fue brutalmente asesinada nuevamente por la bestia en un pueblo cercano, el pueblo de Apcher, y su cabeza apareció 8 días después de aparecer el cuerpo. El día siguiente de aparecer la cabeza, un vaquero de 15 años fue atacado cerca de Montivernox, y ese mismo día la bestia atacó nuevamente a otro vaquero en Prince Halls, y perdón por el francés. El muchacho se refugió, este vaquero se refugió entre sus vacas, y llegaron una serie de hombres que a los gritos del muchacho vieron a la bestia, y como he dicho antes, cuando la bestia ve que llega más gente y se le hace frente, huye. La bestia huyó. Sin embargo, mientras huía, dos de los cazadores intentaron dispararle, de hecho incluso le dieron y cayó, pero como hemos dicho, la bestia consiguió huir y siguió adelante sin ningún tipo de problema, y siguió con sus matanzas. En octubre de 1764, la bestia se dirige hacia el sur, y es la responsable de la muerte de María Salinac, atacada en Brolit, en la ciudad de Hermoax. La bestia sí parece que es bastante, como he dicho, parece que es bastante inteligente al atacar, decidir a quién debe atacar. Cuando ve el peligro, huye y sabe a qué grupo puede atacar. La bestia sigue matando, en diciembre mueren otras 5 personas, y ante lo infructuoso de los dragones, se le ofrece una recompensa de 2.000 libras. 2.000 libras en el siglo XVIII me parece que es una cantidad sumamente importante. No, y hoy. también. Me dan 2.000 libras por otro. Y vamos, también lo haces esto y no te creas tú. Estas 2.000 libras lo que hace es un efecto llamada. Un efecto llamada para que muchos aventureros, muchos cazadores acudan a la región a intentar localizar y cazar a esta bestia. Y ahora viene, pues evidentemente, el castigo de Dios. Estamos hablando todavía de una Francia monárquica, una Francia religiosa, en el cual dice que estos ataques de la bestia es un castigo de Dios y que hay que hacer oración. Evidentemente, esa oración no da sus resultados y la bestia sigue matando. Ante todo esto, se encarga a un famoso cazador, a Martín de Nebal, que él tenía a sus espaldas 1.200 lobos matados, para que acuda a matar a la bestia. Es un encargo realizado por el propio monarca, el Luis XV. Antes de la llegada de Martín de Nebal a la región, se produjo un hecho bastante significativo, que es la batalla, entre comillas, como se titula, la batalla de Portefax. Los niños, como hemos dicho, que la bestia atacaba a niños y mujeres, pues los niños que se dedicaban normalmente al pastoreo ante estos ataques, lo que hacen es reagruparse para defenderse entre sí por si aparece la bestia. Bueno, pues como hemos indicado, el 12 de enero de 1765, 7 niños que estaban en labores de pastoreo, 5 niños y dos niñas comprendidas a las edades entre 8 y 12 años, fueron atacados por la bestia. Los niños se colocaron en esa posición defensiva, iban todos con sus palos, porque evidentemente no llevaban armas de fuego, pero iban con sus palos como si fuesen lanzas, palos afilados, y se pusieron, como te he dicho, en posición defensiva. La bestia atacó a uno de ellos y lo cogió, y cuando lo iba a devorar, empezaron a pincharle a la bestia, lo soltó, pero mientras que lo soltaba le desgarró media cara. Cuando se estaban yendo, porque lo que he comentado es que si le haces frente, la bestia se iba, pero si te retirabas, la bestia volvía a atacar. Cuando los niños se iban, volvió a atacar nuevamente y cogió a un niño entre sus fauces, y uno de los niños, que entiendo lo que es normal, dijo, vámonos corriendo de aquí. Sin embargo, Parfax lo que dijo, no, vamos a salvarlo. Y lo que hizo fue, con las lanzas que tenían, los palos, intentar clavarle los palos en los ojos. Esto hizo que la bestia pues retrocediese ante ya los chillidos y demás. Sí llegó más personas adultas y la bestia se marchó. Lo curioso de esta historia es que este Parfois fue recompensado por el monarca, por Luis XV, que dijo que le iba a pagar los estudios, y en 1765 entró en Hermanos de la Doctrina Cristiana de Montpellier, donde estuvo hasta 1770, fecha en la que entra en la Escuela Real de Artillería, donde ascendió hasta teniente, muriendo en 1785 a la edad de 32 años. Es decir, tuvo su recompensa este joven de mostrar valentía y querer salvar, como salvó, a su compañero de de pastoreo. Pues Martín de Nebal, que llega a la región y llega un poco con esos aires de grandeza que le da el haber cazado 1.200 lobos, llega a tener quejas por parte de la población porque las cazas o las supuestas cazas que intenta hacer o a localizarlo no dan sus frutos. La primera partida que él hace, a pesar de que llega en enero, es en abril. Y mientras tanto, la bestia seguía haciendo de las suyas. De hecho, el 14 de marzo de 1765, una joven madre, Jean Jouvet, se encontraba fuera de casa con sus tres hijos. Escucha un alboroto. Es importante también decir que se encontraba fuera de su casa, pero lo que sería un cercado vallado con su muro. Y ahora indicar que es importante porque esta casa sí estaba dentro del pueblo. Pues está fuera con sus tres hijos que están comprendidos entre los seis meses y los nueve años, y escucha un alboroto, escucha unas voces, piensa que los niños están peleando entre ellos. Cuando se acerca, se da cuenta que es la bestia que ha cogido al menor de sus hijos. La madre hace imagino que llevado por lo que es defender a sus hijos, se consigue meter entre la bestia y su hijo, se la arrebata. La bestia sale y se dirige nuevamente contra otro de los hijos, consigue arrebatárselo también. Cuando ha arrebatado al segundo hijo, va por al tercero, que también se lo consigue quitar, planta cara y la bestia se marcha. La desgracia de esto es que el hijo mediano de 6 años, Jean-Pierre, fallece por las heridas causadas. El rey, el monarca, Luis XV, al enterarse de estos hechos, pues lo que hace es recompensarla con 300 libras, aunque entiendo que, no hay dinero que te palíe el fallecimiento de un hijo y más de esta forma, vamos. Exacto, pues muerta abocada por una bestia delante tuya. Después de este ataque, Martín de Nebal llega a la zona con su hijo y solicita a las autoridades que quiere que los dragones se marchen debido a todo lo que estaban causando y demás, y los dragones se marchan de la zona, son trasladados a Point Saint Spirit. Se marchan y se queda solo él. Sin embargo, como hemos dicho, la primera intervención que hace Martín de Nebal se produce el 21 de abril y a pesar de que localizan a la bestia, le disparan, la bestia huye y como venía siendo habitual hasta ahora. Exacto. El 1 de mayo, la bestia ataca a un joven pastor en la aldea de Chamouillet, pero sin embargo, durante el ataque, ese ataque es visualizado por otro joven que avisa a sus dos hermanos y a más personas que estaban realizando labores en un granero. Todos se arman, disparan a la bestia, incluso se le da por muerta porque llegan a darle hasta en tres ocasiones. La bestia cae al suelo y consigue irse cojeando, entonces la dan por muerta. Sin embargo, esa tarde llega de Nebal a la aldea, hacen una batida y sin embargo no encuentran a la bestia. Esa misma tarde, llegan noticias a Deneval de que en una parroquia cercana, en Ventuech, la bestia ha atacado y ha destripado a una nueva víctima. Ante todo esto, las quejas relacionadas con Deneval cada día van en aumento, y el monarca manda a la zona a François Antoine. Es portador del arcabuz real. Iba acompañado de 8 capitanes de la Guardia Real, 6 guardias de caza, un sirviente y 2 detectives. Supuestamente era para apoyar a Deneval, pero como siempre se sabe, en un corral no puede haber más de un gallo. Uh-huh. Y evidentemente aquí el que manda es el que está, tiene el favor del rey, que es François Antoine. Por lo tanto, Deneval se tiene que ir incluso del propio país. El 18 de julio, Deneval pica billete por todas las quejas que había, y el que se queda ya al mando de toda la expedición es François Antoine. Para Antoine, la bestia no era más que un lobo. En sus propios escritos deja indicado que las huellas no se diferencian de las de un lobo grande. Otro hecho significativo es que el 11 de agosto, Marie-Jean Valette, una joven de 20 años, estaba con una escalerilla y estaba intentando cruzar un río con el resto de amigas. La bestia apareció y saltó sobre ella. El resto de amigas salió corriendo, pero María cogió uno de los palos que traía con la escalerilla, y un mero instinto defensivo le clavó el palo a la bestia. La bestia, malherida, salió corriendo. Actualmente hay una estatua que rememora este hecho en el lugar donde se produjo el ataque. A finales de septiembre llegan noticias de que la bestia se encuentra en San Julís de Chacés. Hasta allí se desplaza Antoine, y rodearon el área del bosque de manzanos con la ayuda de 40 tiradores. Sin embargo, François Antoine es el que elimina, o supuestamente elimina, al animal, el cual se encontraba a 50 pasos de él. Dispara, la bestia cae, se levanta y lo vuelve a atacar. El guardia Richard, un guarda llamado Richard, que estaba cerca, tira y derriba al animal nuevamente. Según los escritos de François Antoine, este animal no era más que, como he dicho, no era más que un lobo de gran tamaño que pesaría unos 130 libras. Según el informe oficial, varios testigos confirmaron que este animal que derribó François Antoine junto con el guarda Richard fue el animal que les atacó. Entre ellos estaban Marie-Jean Valette y su hermana. ¿Cuál es la última localización de la bestia? Porque los ataques siguieron, pero ¿cuál es la última vez que dicen ya lo hemos matado definitivamente? Pues se supone que, bueno, esta es la versión oficial. Aquí es donde supuestamente fallece la víctima, pero la bestia. Pero sin embargo aparece nuevos ataques la región de nuevamente de Gebaudan. Aparece nuevamente allí la bestia. Años más tarde, porque ya digo, todos estos ataques se van produciendo nuevamente, pero ha limitado la zona a 15 kilómetros cuadrados. En estos 15 kilómetros se hacen nuevas batidas para intentar localizarla. La bestia ahora es menos audaz y más cautelosa. La última, como hemos dicho, la última localización está en Gebaudan, donde la bestia comienza nuevamente sus ataques, y el 18 de junio de 1767 se informa al marqués de Apcher que se había visto el día anterior en la parroquia de Nezoyers. Este se dirige allí a la zona con varios voluntarios del lugar, entre ellos se encuentra Jean Chantal, un afamado cazador. El animal fue visto en un cruce de caminos y recibió un disparo en el hombro. Este disparo en el hombro hace que nazca la leyenda de Chastel, que reza que cuando llegó la bestia, Chastel recitó unas letanías, terminó las letanías y con balas que estaban hechas de plata de una cadena de la Virgen María, disparó y fue la que mató a la bestia. Supuestamente fue ahí donde murió la bestia. La bestia fue disecada. Fue mal disecada y embalsamada porque con el calor que hizo se descompuso. Lo llevaron a París, pero cuando llegó a París el Rey Sol, la bestia estaba ya putrefacto, olía mal, y dijo que no lo quería ver. Enterraron los restos en los jardines del palacio, y a Chastel lo que le dieron fue esas 2.000 libras ni de lejos, 72 libras, y no se lo dio ni el propio rey, sino que fueron las autoridades de Gebudán las que le dieron esa recompensa. Por lo tanto, como vemos, es una bestia que en 3 años asoló toda la región, que sí es verdad que hay mucha leyenda relacionada con la bestia, de si, como hemos indicado, si era una bestia, si eran varias bestias, si eran hombres, pero lo cierto y verdad es que están documentadas las muertes. Lo cierto es que, hombre, parece más el hecho de que fuera, como mínimo, si vamos a hablar que fueran bestias, más de una, porque tantas personas que le quedan caza, tantas veces que lo intentan matar, tantas personas que van viéndola en distintos sitios, vamos a dejarlo en que fueran bestias y que evidentemente fuera más de una, porque no es normal todo esto. Pero la verdad es que es un tema apasionante ver cómo estas bestias van matando gente y van sembrando el pánico en Francia. Es curioso porque yo estaba aquí apuntando, hacer un apunte cinematográfico al final, cómo me han estado recordando las cosas que tú me decías, bueno, por supuesto el Pacto de los Lobos, pero Tiburón, cuando dicen 2.000 libras por derribarlo. Totalmente. Y abren la veda, el bosque, con esa bestia que aterroriza. Y luego no sé si vais a estar conmigo o no, porque igual es una locura mía, pero a mí me hace un juego de palabras Martín de Nebal con Étienne Navarre, que es el protagonista del Halcón, de Lady Halcón, que no dejaba de convertirse en un lobo. Un lobo que es al fin y al cabo lo que todo el mundo pensaba que era esta bestia, y por supuesto ese final con balas de plata que hace la tradición de los hombres lobos que se le mata con solamente con balas de plata. Pues ese apunte cinematográfico, si me permitís, para terminar con este tema de estos lobos, de este pacto de los lobos o de esta bestia de Genevan. Y hasta aquí pues nuestro programa de hoy. No tenemos más tiempo. De hecho, a Gustavo lo ha dicho. Acelerando. Le he hecho correr un poco porque nos quedábamos sin tiempo, pero el tiempo es oro en la radio. Y hasta aquí nuestro programa de Voces de hoy. El viernes que viene estaremos nuevamente con ustedes aquí en Voces de Misterio, Fútbol Club Radio. Y desearle pues que estén con nosotros el viernes que viene. Dar las gracias a nuestro compañero José Velázquez, dar la enhorabuena por el programa de hoy y la bienvenida al equipo. Muchas gracias. A mi compañero y amigo Gustavo Prieto, que son los dos que me quedan en el estudio por cuestiones personales, se han ido los demás. Y también bienvenido a Voces del Misterio. Muchísimas gracias, Pedro, un placer. Y a todos ustedes, ya saben que nos tienen durante toda esta semana en nuestras páginas de ebook, Facebook, redes sociales y demás. Y esperar que les haya gustado, y les esperamos aquí el viernes que viene en un nuevo programa de Voces del Misterio. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Programa realizado por Eduardo Castro.